Nos vamos a ir a escucharla a Michi de Miau Trío, que se van a estar presentando en nuestra provincia, en la Sala Chalotulian de la Nave Universitaria, este próximo viernes 15 de marzo. La saludamos a Michi y le decimos buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, bien. Qué lindo escucharte. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentas que vamos para allá. Bueno. Hoy. Buenísima, ahí ya falta muy poquito para que estén aquí en nuestra provincia. Y bueno, preguntarles de este trío que ya tiene toda una historia, que ya tiene varios años, que comenzaron ya desde el 2014. Exactamente, sí, ya cada vez que nos preguntan cuánto tiempo venimos tocando, ya nos sorprende. Decir, bueno, 5 años, es como, wow, un montón. Claro. Es un montón. O sea, al mismo tiempo es poco tiempo, o sea, laburamos mucho, mucho, y la verdad es que en poco tiempo hicimos un montón de cosas, viajamos por un montón de lugares, fue mucha la cosecha y nada, seguimos cultivando, obviamente, pero bueno, estamos muy felices de todo lo que pasó durante este recorrido. Bien, ya está integrado por 3 mujeres, Rocío, Mariana, que sos vos, y Rocío también, pero Iturralde. Bueno, ¿y cómo fue esto de encontrarse y de encontrarse como mujeres también haciendo música? Nos conocimos estudiando música y no éramos, hasta el momento de conocernos estudiando, no éramos amigas, éramos colegas, compañeras de curso, y empezamos a juntarnos para estudiar y para hacer cosas juntas, y surgió la idea de hacer esta música porque era una música que nos daba, nada, nos generaba curiosidad y queríamos ver cómo sonarían nuestras 3 voces, y nos empezamos a juntar a probar. Bueno, hacemos canciones, les cuento para, no sé, para los que no saben, hacemos canciones de los años 30, es un trío vocal, mi trío, comenzó siendo un trío vocal de ese tipo de música. No somos una banda homenaje, no somos una banda tributo, porque realmente, o sea, adaptamos a nuestras posibilidades, a nuestros instrumentos y demás, pero bueno, hay muchos arreglos que son originales. Y bueno, cuando empezamos a escuchar que funcionaba y que nos gustaba un montón y que la pasábamos tan bien, como que empezamos a hacer cada vez más temas. Y bueno, y grabamos unos videos para mostrarle a nuestros familiares y amigos lo que estábamos haciendo de una manera muy particular, porque somos las 3 bastante jodonas. Entonces, tipo, subimos un video medio gracioso y gracias a ese video como que nos invitaban a tocar a lugares, entonces ahí armamos más repertorio para ir a tocar. Nada, como que se fue expandiendo siempre según el entusiasmo y las cosas que iban surgiendo. Así que realmente el encuentro fue muy fluido, como no, en ningún momento, o sea, al menos al comienzo no teníamos un objetivo en particular más que juntarnos a hacer música y pasaron cosas muy buenas, o sea, como que nos sorprendió un poco lo que sucedió.